Bueno, ahora sí. ¿Qué? Llegó el guaguancó a los rumberos. Este rumbo que canto yo de corazón. Recuerdo tengo de Manana, Chano Ponzo, Andrea Baró. Los señores de mi Cuba que cantaron guaguancó, inspirado yo dedico este lindo guaguancó. ¡Anda! ¡Rumba pa' gozar! El rumbón para bailar. ¿Cómo? Guaguancó para gozar. ¡Oído! Quiero saludar a los rumberos de antes. Ya no agradecido que estoy. Me faltan una pila de rumberos, caballero, pero te voy a dejar el piano ahora.